Vamos a hablar con Mariela Reginato. Ella es docente, investigadora, especialista en antropología lingüística y teatral. Mira, ¿qué tal? Así que va a ser una hermosa charla. Mariela, bienvenida al aire de la mosquitera. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Te hago una pequeña corrección. Mi apellido es Rígano. Yo qué dije. Mariela Rígano, vamos de nuevo. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, muchas gracias. Esdrújulo. Es esdrújulo, tal cual. Bueno, contanos qué se trae este proyecto, estos seminarios teatrales. Bueno, este seminario teatral, bueno, por un lado nos encanta tanto a Mariela Olivera Almada como a mí poder compartirlo, porque es parte de la socialización que estamos haciendo de una investigación creación, ¿no? Que venimos llevando adelante desde hace algunos años de manera conjunta. Nosotras dos, a instancias de Carlos Foz, que nos venía insistiendo con que teníamos que cruzar nuestras poéticas, y bueno, y a partir de ese cruce, Mariela es referente de las estatuas vivientes en Argentina, es la primera persona que escribió un texto a partir de su propia práctica poética en relación a las estatuas vivientes, y en mi caso, soy curinga del Teatro del Oprimido, también desde hace varios años, y bueno, a partir de ese cruce entre nuestras propias poéticas surge una nueva herramienta creativa, poética, de actuación, que tiene que ver con utilizar la poética de la quietud y el silencio en un mundo tan saturado de imágenes y movimiento y sonido, como una herramienta de visualización de aquello que por normalizado se pasa por alto. Y bueno, desde hace unos años venimos explorando esto mismo y teorizándolo, y a partir de eso surge este seminario que vamos a compartir entre el 8 y el 19, que está orientado a cualquier persona que quiera hacerse de herramientas estéticas para la intervención social. No hace falta tener experiencia, y puede desembocar tanto en la creación de una estatua como en la creación de una escena de teatro-imagen destinadas al espacio público. Qué interesante, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Mariela? ¿Cómo estás? Qué interesante la herramienta, porque asociarla, como estás contando vos, en el marco del Teatro del Oprimido, a poder encontrar una forma distinta de expresar una protesta social o una dificultad que tenga una comunidad, haciéndolo a través del arte, ¿no? Que siempre es tan importante. Sí, porque el arte, además de que tiene esta capacidad tan distintiva de comunicar con un pequeño estímulo muchísima información y muchísima, bueno, el efecto sinestésico que tiene el arte, ¿no? Que produce ese impacto en todos nuestros sentidos con un estímulo pequeño. Además de eso, tiene también la capacidad de transformación, de sanar situaciones, de poder comprender críticamente y a profundidad algunas situaciones. Bueno, nos parece que todo eso lo hace una herramienta muy potente, tanto desde lo artístico como desde lo pedagógico y lo social. Claro. Yo quería indagar un poquito más en cómo contarle bien acá a nuestra vecina qué sería el Teatro del Oprimido. El Teatro del Oprimido es una herramienta maravillosa, artística, creada por Augusto Boal, finales de los 60, principios de los 70, que tenía como destino precisamente poder devolverle al pueblo una herramienta que es del pueblo, que es el teatro. Y devolvérsela para que el pueblo se pudiera expresar y pudiera expresar sus preocupaciones, sus demandas. Bueno, eso dio lugar a muchas investigaciones dentro del Teatro del Oprimido que derivan en el Teatro Foro, el Teatro Imagen, las intervenciones continuas y permanentes, en distintas, digamos, como vertientes del Teatro del Oprimido. Una de esas es el Teatro Imagen, que es lo que vamos a estar experienciando estos días, y que tienen como objetivo esto, ¿no? Que cualquier persona, más allá de la formación que tenga, pueda expresarse artísticamente. Uh-huh. Porque todos somos artistas, incluso los artistas, diría Boal, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad de crear, de metaforizar y de producir belleza. Y desde ese lugar, hacernos una herramienta que nos permite comunicarnos, ¿no? Desde el Teatro del Oprimido decimos que somos teatro, todas las personas somos teatro. Y entonces, bueno, recuperar esa capacidad de expresión en cualquier lugar en el que estemos, ya sea un teatro o el hospital, la escuela, el barrio, la salita médica, la plaza, la peatonal. Y desde allí poder comunicarnos, expresarnos y unirnos con otras personas en nuestros propios reclamos y en aquello que tengamos para decir y compartir. Claro. Una herramienta totalmente sanadora, además, ¿no? Sí, sanadora porque es transformadora desde lo social. Porque no hay nada más lesivo para una persona que no tener voz. Claro. Y el Teatro del Oprimido nos devuelve la voz. Por eso nos interesa esta herramienta, porque como trabajamos la quietud y el silencio, y somos muchos los que estamos silenciados en este sistema, bueno, el silencio también es comunicación. Y a veces el silencio puede convocar de una manera contundente y mostrar cosas de una manera contundente, y desde ese lugar recuperar la voz. Claro, que por ahí, una herramienta que por ahí otras herramientas no logran llegar hasta donde llega esta, ¿no? A la profundidad. Claro, y aparte del colectivo. Mientras charlabas me acordaba de ese movimiento cultural de resistencia que apareció allá por el año 81, 82 del Teatro Abierto, ¿no? Cuando en ese puente terminando la dictadura y empezando los primeros años de democracia y que quisieron silenciarlos justamente, y empezaron a reunirse todos en la calle colectivamente, una cosa hermosa sucedió, ¿no? Sí, un movimiento increíble, sí, sí. Único además. Sí, y digo, sí, ¿cómo, y que, cómo bueno, sana logró eso, poner, justo, como dice Ángeles? Exactamente, sí. Y sana y además muestra, ¿no? Porque si algo tuvo Teatro Abierto también fue esa capacidad de mostrar transversalmente lo que nos estaba pasando. Claro, exactamente. Bueno, Mariela, contanos en el, estos seminarios cómo están compuestos, cómo, dónde, qué día empieza, cuántos días son. Empieza el 8 y dura hasta el 19. El 19 se va a hacer una muestra a cielo abierto de todo aquello que se haya producido en el espacio del seminario, abierto a la comunidad. El seminario también es abierto a la comunidad y es gratuito. Se cursa de tarde todos esos días, de 15 a 19:30. Y no es necesario tener el 100% de asistencia. Es un seminario que nos permite adaptarnos a las necesidades de las personas que quieran cursarlo. Nosotras trabajamos desde nuestras estéticas poéticas, políticas, digamos, en lo emergente desde el territorio. Por lo tanto, tenemos un montón de dispositivos creados para acompañar procesos creativos, incluso en aquellos casos en que no puedan participar del 100% de sus encuentros. Y nos interesa mucho, además, compartir esos dispositivos con la gente que se acerque, porque creemos que, además, son herramientas pedagógicas muy interesantes para llevarlas al aula. Porque, bueno, muchas veces pasa que en procesos de formación las personas no pueden estar el 100% del tiempo participando de esos procesos de toma de conocimiento. Entonces, bueno, nosotros tenemos una serie de dispositivos creados también para socializar actividades, conocimientos, reflexiones que van más allá de la presencia en el momento y que también nos va a interesar compartirlo en estos encuentros. Qué interesante que hayan pensado compartirlos y ponerlos en práctica, ¿no? Perdón. Claro, no, digo que qué interesante que hayan pensado esa forma de llevarlo al público, porque como vos decís, muchas veces hay trabajadores y trabajadoras que están deseosos de aprender estas técnicas o estas estrategias o conocer estas herramientas y no pueden hacerlo justamente porque a lo mejor no pueden cursar todos los días. Entonces, que ustedes hayan pensado esa logística de que sean dispositivos que si vos podés ir solo 2 días, bueno, vas esos 2 días y no te perdés todo el proceso, está muy bueno. Sí, eso tiene que ver también con la práctica en territorio, ¿no? Nosotras nos definimos, por eso ponemos ahí la poética del cuerpo presente como parte del título de este seminario. Nosotras definimos nuestro quehacer artístico como un hacer en territorio. Y por eso también les pedimos a las personas cuando se inscriben que nos hagan un pequeño detalle de quiénes son, cuál es el interés en este seminario, porque no es un seminario que se da igual en cualquier parte. Va a tomar las características del territorio, que en este caso va a ser Mendoza, ¿no? Qué bueno. Y es el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, primero cada una de nosotras por separado y ahora en conjunto, que es trabajar una poética anclada en el territorio, para expresar las voces del territorio. O sea, hermoso. Trabajando con lo emergente. Y la otra profe, que también es fundadora del Encuentro de Estatuas Vivientes, que digo, también pienso en eso con todos los recursos que eso incluye, todas las prácticas que seguramente se van a dar a lo largo de estos seminarios de, bueno, nada, ni hablar de respiración, de todo lo que, de un montón de infinidades de cosas que realmente logran quienes se dedican a las estatuas vivientes. Así que, sí. Bueno, va a ser... Sí, de hecho, nosotras planificamos los encuentros de manera tal que haya encuentros donde ustedes se puedan encontrar específicamente con las técnicas del teatro imagen. Otros encuentros donde se puedan encontrar específicamente con las estrategias, las técnicas de creación de las estatuas vivientes. Y otros encuentros donde eso se va a entrecruzar, para que puedan hacer también el recorrido que nosotras mismas como artistas hemos ido haciendo en estos años. Y que entonces también la decisión de crear una estatua o crear una escena de teatro imagen o algo que sea un híbrido entre ambas cosas, sea una decisión política y estética de quienes están participando. Uh-huh. Bueno, excelente. Entonces, ¿se requiere inscripción previa? Sí. Nosotras dejamos en el flyer ahí unos teléfonos, que es donde se pueden contactar para pedir información. Y una vez que piden información, si están interesados, les compartimos el formulario de inscripción, que son simplemente los datos de la persona más algunas preguntitas que hacemos precisamente para enfocar este seminario a quienes participan. Y te dejo mi número de teléfono por ahí, que es uno de los que está en el flyer, así lo repetimos al aire, para que, bueno, si ya quieren escribir y quieren consultar, lo puedan hacer con libertad, que es 291-4-629-123. Perfecto. Bueno, Mariela, un gusto, gracias por tu tiempo y bueno, que sea un gran encuentro. Ahí vamos a compartir con nuestra audiencia también el flyer, así que más para que interesados puedan ahí sumarse a este hermoso seminario gratuito y más que interesante y único. Ustedes vienen desde Bahía Blanca. Exactamente, vamos desde Bahía Blanca, es un seminario que es único por esto mismo, ¿no? Porque somos las dos personas que estamos haciendo este cruce en este momento de estas dos poéticas, no hay otras personas haciéndolo, y desde ese lugar es un seminario que, bueno, tiene esta característica que es única. Y yo les agradezco a ustedes mucho el interés y el espacio para difundirlo. No, gracias a ustedes, y la verdad que se nota un montón el territorio que tienen, así que lo vamos a difundir a full. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo martes. Chau, chau. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.